Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes este ratito. Como siempre, quiero recordarles que el chat en directo está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también invitarlos a participar con sus preguntas porque todo lo vamos a estar respondiendo con nuestra invitada del día de hoy, que yo quiero contarles un poquitito. Tenemos de vuelta en este espacio a Marga Angril, y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la neurosis y el amor. Ingresa, integra tus dos lados. Ese es el título que Marga propone, así que yo ya voy a traer a Marga para que se sume a este espacio y comencemos esta maravillosa charla. Marga, qué bonito compartir contigo nuevamente, bienvenida. Hola, gracias, Fairuz, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marga, y me encantaría que empecemos por cómo defines tú la neurosis en este contexto del autoconocimiento. La neurosis y el amor, de la forma con yo lo trabajo, se encuadra dentro de lo que se le llama el eneagrama. El eneagrama es un método muy antiguo. Se calcula que tiene unos 2.500 años, pero que se rescató en los años 60 y se rescató por psiquiatras. Entonces, en ese rescate, como es nuestra parte más compleja, más, no me gusta la palabra llamarla oscura, pero sí es la palabra más complicada de nuestro carácter, que es como lo vivimos. Entonces, como se desarrolló a partir de ese conocimiento antiguo por psiquiatras, ellos hablaban de neurosis. Y se ha estado hablando de neurosis durante todos estos años. El eneagrama cada vez ha tenido, creo, más éxito, porque es un método muy, muy bueno. Y ha tenido cada vez más éxito y en muchos ámbitos de nuestra vida, no solamente como carácter, sino también en las empresas, en las escuelas, como herramienta de mediación, etc. Entonces faltaba encontrar el camino de salida. Si estamos hablando de neurosis, tiene que haber un camino de sanación, un camino hacia el amor. Yo creo que el camino era hacia el amor, eso estaba segura, pero no sabía cómo, porque es muy fácil decir, el camino está hacia el amor y luego la continuación es y cómo se hace esto, ¿no? Bien, pues esto ha sido un trabajo de investigación por mi parte durante muchos años y he ido buscando ese camino que nos une. Pero al encontrar ese camino o un camino muy, muy, muy adecuado, también me di cuenta de que no, los dos están bien, ¿no? El camino de la neurosis está bien, pero también está bien el camino de la sanación. Pero tenemos que estar en los dos. Tenemos que estar en los dos, porque uno acompaña al otro y el otro evoluciona, hace evolucionar a uno, con lo cual no se pueden desligar. Pero los dos son adecuados para ese trabajo que todos los seres humanos intentamos hacer todos los días, ¿no? Que es estar mejor, estar bien con nosotros mismos, con nuestro entorno y con nuestro mundo. Marga, muchísimas gracias por dar inicio a esta charla. Yo les pido disculpas por el ruido en el departamento de Junto, parece que están haciendo algunas reformas hace unos segundos, pero quiero preguntarte ahora sí con respecto al eneagrama, ¿qué herramientas ofrece entonces para trabajar la neurosis en oportunidades de crecimiento? Mira, yo el eneagrama es un mapa, puedo llegar a conseguir un mapa de mí mismo y un mapa de mi entorno, y es un mapa de conocimiento de quién soy, un mapa de conocimiento de cuál es mi programa como carácter, ¿no? Porque es como un programa informático esto. Entonces, es importantísimo Yo a veces no entiendo por qué no están las escuelas. Porque es el mapa. Si quiero hacer un trabajo personal, si quiero averiguar qué es lo que me pasa, ver qué obstáculos tengo, etcétera, etcétera, el mejor punto de partida es saber quién soy. No quién me imagino que soy, no quién yo creo que soy, no quién me ha dicho que soy, que una amiga me ha dicho que yo soy. No. Tengo que averiguar yo quién soy, pero desde mí mismo, en mí misma. Entonces el Eneagrama te ofrece esa posibilidad que yo, para mí, es como el inicio de un camino de evolución. Es como el camino de evolución. Además, el Eneagrama te ayuda a no juzgar. Te entiendes, entiendes tus propios obstáculos y empiezas a comprender que cada uno tiene los suyos. Y esto te elimina el juicio automáticamente. Es una muy buena herramienta para empezar un camino con uno mismo. Marga, cuéntanos un poquitito el papel que juega entonces el amor en esta integración de nuestra neurosis. Pues es muy sencillo de explicar y muy difícil de luego de hacer, ¿no? Yo no digo que sea fácil, ¿eh? Ni mucho menos, pero es fácil de explicar, ¿no? La neurosis consiste en 9 eneatipos, 3 emocionales, 3 mentales y 3 viscerales, cada uno de ellos con sus características personales. Se le puso nombre de los 7 pecados capitales más 2 que existían antiguamente, eran 9, pero 2 a la Iglesia los retiró, pero tienen los nombres de los pecados capitales. Con esto ya te orienta que cada uno de ellos representa una parte nuestra neurótica y también con una parte negativa, ¿no? Negativa para mí, también para los seres humanos. Eso es lo que hay que evolucionar. ¿Y cómo se evoluciona? Los 9 eneatipos están centrados en el yo. En el yo. En el yo quiero esto, yo tengo derecho a todo, yo quiero esto otro, ¿no? Y yo me siento que tengo derecho a todo también. Esto es como muy básico. Pues esto es cambiarlo. Esto es cambiarlo. Simplemente estoy aquí, en el mundo, para compartir la vida que hay, ¿no? No es que la vida sea mía, sino que la vida es de todos. Y yo me abro a compartirla con todos los seres humanos. Evidentemente, tendré que poner límites, porque el amor de verdad tiene límites, ¿no? Porque si no, a veces deja de ser amor. Pero el amor de verdad tiene límites. Poniendo límites, voy a poner un ejemplo. El uno. El uno es el que marca un espacio y cree tener la capacidad de saber hacer exactamente qué toca en ese espacio. Y de hecho se empeña en hacerlo. Entonces, ¿qué hace el uno en realidad cuando está creando un espacio? Pues cuando está creando un espacio lo crea a su manera, como cree que tiene que ser, pensando en uno mismo, una misma. ¿Cómo sería ir hacia la sanación? Ese espacio es compartirlo con los demás y también buscar su opinión. Entonces, cuando a ese espacio que yo creo que solo es mío, empiezo a mirar, a ver cómo lo ven los demás y empiezo a compartir y a colaborar con esa idea, ya estoy sanando. Ya estoy sanando. Marga, ay, perdona, te interrumpí. No, está bien. Te quería preguntar, siguiendo un poco la línea o lo que vienes comentando, todas nuestras relaciones a modo de espejo, ¿nos pueden ayudar a integrar el amor y la neurosis? Sí, nos hacen generosos y nos hacen realistas. Y se nos van los juicios. ¿Por qué nos hacen realistas? Porque no estamos solos. porque no estamos solos. La mayor parte de las cosas que se trabajan en terapia es porque yo tengo un obstáculo, porque no siento que no me aman, siento que no me quieren como yo quiero que me quieran, siento que estoy solo, siento que pues, todo esto, esa mirada abierta al mundo, eso lo elimina. Y entonces tampoco lo puedo juzgar. No lo juzgo porque yo veo mis neurosis y entiendo que todo el mundo tiene una o más de una. Y cada uno tiene la suya y cada uno hace lo que puede con la suya. Y entonces ya dejo de juzgar automáticamente en cuanto entiendo el proceso y el funcionamiento. Esto es muy curioso porque, fíjate, vamos a necesitar de ambas para el crecimiento personal. Exacto. No es hacer a un lado la neurosis, es más bien aceptar e integrar esas sombras. Exacto. Exacto. Vamos a ver, si no tenemos dos piernas, gracias a eso caminamos. Si solo tuviéramos una, sería más complicado. Caminar, podríamos dar saltitos, pero no sería lo mismo. Para la vida en el cosmos hacen falta los opuestos, porque con los opuestos uno lleva al otro y así vamos aprendiendo y vamos caminando y nos vamos convirtiendo en un poquito más sabios. Uno solo daría saltitos en solitario, no aprendería nada y se cansaría mucho. Marga, ¿de qué manera podemos nosotros reconocer nuestras neurosis y cómo empezar a trabajarlas? Pues mira, es muy fácil. El curso de Enneagrama es un curso que está basado en esos 9 eneatipos, su contenido, y luego tiene 3 subtipos cada uno, con lo cual hay 27 maneras de mirar la vida. La verdad es que yo he tenido la suerte de tener profesores, maestros, como Claudio Naranjo, con el que estuve haciendo la formación durante 5 años, los veranos en Burgos, en España, en un programa de trabajo que se llama el SAT, que todavía existe, a pesar de que Claudio ya nos dejó hace unos años. Pero él fue un impulsor junto con otras personas. Se llamó neurosis. Es nuestra parte más oscura. Tú estás mirando, estás estudiando el eneagrama y no hay nada bonito ahí, ¿no? Todos son cosas que nos atascan, ¿no? Por eso, y porque estaba de la mano de psiquiatras, a eso se le llamó neurosis. Neurosis es nuestra parte que nos atasca en la vida, ¿no? Visto por un psiquiatra. Y se le llama así. Entonces, durante muchos años, esta formación es una formación muy completa, pero muy, muy completa, porque abarca todas nuestras partes de la vida, ¿no? Y es muy interesante ver cómo cada persona en el eneatipo se reconoce muchísimo. Es como, ah, yo también hago eso. Ah, claro, yo también lo hago. Ah, y fulano, que no sé qué es, qué eneatipo es, pero hace todo esto, debe ser esto también, ¿no? Básicamente se empieza con poder distinguir los 3 mentales, los 3 emocionales, los 3 viscerales, son 9. Y esos 9 son la clave de quién somos. Yo ahora, con los años, afirmo que esto es un programa informático energético. El famoso yo, que los que llevamos muchos años en el camino terapéutico, era la idea de que todo lo que nos pasaba de malo en la vida tenía que ver con el yo, con ese ego, ¿no? Ese ego lo veíamos como algo destructor y había que matar el ego. Los que tienen ya una edad y llevan muchos años en terapia, seguro que se acordarán de que esto, incluso había formaciones basadas en eso. No podemos matar el ego. Primero, porque es un programa informático que va con nosotros. Y segundo, porque el ego es lo que nos hace caminar, nos hace vivir, nos hace experimentar. Y las personas que no tienen ego están en un psiquiátrico, normalmente, porque no saben a dónde van ni qué quieren. Con lo cual, ese ego que nos trae obstáculos también nos trae sabiduría y conocimiento. Pero es necesario ponerle amor y ponerle comprensión, ponerle aceptación para que esto se convierta en dos piernas para caminar, no una. Qué bonito, Marga. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre la formación. Antes quisiera que comentemos un poco, Marga, sobre el papel, creo que esto es súper interesante, de la autenticidad. ¿Qué papel juega la autenticidad en esta dualidad, digamos, cuando queremos tomarlo y que tenga ese equilibrio del que hemos estado hablando desde el inicio de la charla? Pues la autenticidad es cuando se termina encontrando qué eneatipo soy. ¿Qué eneatipo soy? El eneatipo que yo soy lo voy a ser toda la vida, desde que nací. Para los que creen que hemos vivido otras vidas, en todas nuestras otras vidas hemos tenido el mismo eneatipo. Es decir, hemos venido aquí, a la Tierra, a experimentar desde ese eneatipo. Los 9 eneatipos componen un mundo. Todo el mundo tiene un eneatipo y entre todos hacen ese ser que lo tiene todo, ese todo que todos buscamos. Entonces, la autenticidad ahí tiene que ver en darte cuenta que eso es lo que te pasa y también darte cuenta que tú puedes modificarlo, transformarlo, no matarlo, no, no, pero lo puedes transformar, puedes ver también el otro lado y con los dos lados el camino ya es mucho más fácil para todo. La autenticidad es aceptarse, la autenticidad es aceptar que el otro está perfecto tal como está haciendo lo que le toca hacer si quiere y su camino el que quiera. Eso es autenticidad, aceptar las cosas tal como realmente son. Marga, ¿las experiencias de la infancia pueden influir en nuestra neurosis según el eneagrama? No, el eneagrama es algo que ya está en nosotros, que viene con nosotros, forma parte de nosotros mismos. ¿Qué pasa con las cosas de la infancia? Activan partes que ya las tengo. Y en algunos casos, como hemos tenido otras vidas, allí hemos tenido traumas, la mayoría. Entonces venimos de nuevo y cuando somos pequeños se activan nuestros pendientes. Hasta la adolescencia, muchas de las cosas que pasan pues ya tienen que ver con que se activan, ¿no? Y cuando yo conozco cómo es el eneagrama de cada uno y el mío, y yo como terapeuta me sirve muchísimo el eneagrama porque los símbolos de cuando es pequeño el cliente, etcétera, a mí me dan mucha claridad de su mapa, de dónde tiene el pendiente, dónde tiene esa parte que hay que trabajar y que la muestra ya desde muy pequeño. Los que me hayáis seguido en algún momento sabéis que yo siempre me pregunto y pregunto al cliente, ¿qué te ha llevado a nacer en esta familia? ¿Qué te ha llevado a vivir ese punto que tanto te quejas o que no te gusta, etcétera? Porque tú elegiste venir a esa familia. ¿Qué te atrajo de esa familia para que estuvieras aquí? ¿Y qué vieron en ti tus abuelos para aceptar que tú entraras en la familia? No sabemos eso, pero cuando lo conseguimos averiguar, ahí está la clave de mi camino, de mi destino y también de mi trabajo. Y el eneagrama nos puede ayudar muchísimo. Marga, gracias por este recorrido que nos estás haciendo entre estos dos lados, la neurosis y el amor. También el eneagrama, perdón, como una herramienta para apoyarnos. Así que hay algunas preguntitas por el chat, las vamos a dejar un poquito más adelante. Y me gustaría, porque acá también lo están preguntando por el chat, ¿sí? ¿Cómo podemos o con qué herramienta de aprendizaje podemos apoyarnos también, aparte del eneagrama, en este camino? Bueno, para mí el camino más fácil es el eneagrama, aunque no es fácil en sí, pero es el camino más claro, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una formación en Aguascalientes que podemos hablar de esto luego si es que es necesario, pero hay muchos libros de eneagrama. Yo recomiendo los que tengan a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo era un genio, era un experto quizá el mayor que yo he conocido. Pero sus libros tienen un problema. Tenía tantísimo conocimiento que eran libros de 1.000 páginas, ¿no? Muy, muy, muy gordos. Y ahora esos libros, cuando los ves, ya te pesan. A mí me encantan, pero bueno, entiendo que no es fácil, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que buscar algún autor que lo haga más cortito, más justo. En todos los autores que yo he conocido hasta ahora, solamente miran la neurosis. Yo estoy escribiendo uno que lo integre las dos cosas. Pero no sé cuándo lo terminaré, francamente, porque no voy sobrada de tiempo. Pero bueno, al menos conocer la neurosis. Cuando la conozco, ya he hecho mucho, porque ya sé lo que me pesa. El camino hacia el amor es saber que el camino es hacia el amor, aunque ahí no hay libros ahora todavía de eso. Pero al menos saber dónde están mis puntos débiles, dónde yo caigo, dónde me pierdo y cómo lo hago y cómo repito siempre lo mismo, porque repetimos siempre lo mismo. Entonces, saber esto ya es saber mucho. Si además sabemos que el camino está hacia el amor, pero no porque un lado esté mal y otro esté bien. No, no, no. El mal y el bien ya sabemos que no ayuda. Los dos son necesarios. Uno me lleva a atascarme y gracias a que me atasco y trabajo en ese atasco, puedo encontrar el otro lado que es el amor. Con lo cual los dos son necesarios. Sin los dos no caminamos. Damos saltitos, ¿no? Pero caminar no. Marga, por último, quisiera que hablemos un poquitito sobre el perdón, ¿sí? En este proceso de integración de ambos lados, de la neurosis y el amor. Bueno, bonita pregunta, Fairuz, porque yo no creo en el perdón, ¿sabes? Vamos a ver, no somos Dios, nos equivocamos. Y no tenemos que pedir perdón porque no somos Dios. Somos divinos. Tenemos una parte divina en nuestro interior, pero no somos Dios. Entonces, como seres humanos que sí somos, a veces hay cosas que no hacemos adecuadamente. Entonces hay que pedir disculpas. No pretendía dañar. No pretendía que el resultado fuera el que es. Mi intención seguramente era otra. Y pido disculpas. El perdón tiene unas connotaciones que no me gustan. Por un lado, me pone en una situación complicada, como si yo tuviera que saber exactamente siempre lo que tengo que decir y siempre estuviera acertada. Yo soy humana, yo no me siento acertada en todo. Algunas veces estoy acertada, pues qué suerte, pero no me siento así. Con lo cual, yo no entiendo que haya que pedir perdón y hacer un trabajo de perdón. Yo tengo que hacer un trabajo de disculpa y humildemente no llego a más. No llego a más. Esa es mi mirada, pero cada uno, evidentemente, puede tener la que le vaya bien. Muy interesante. Marga, muchísimas gracias por compartirnos tu punto de vista y por compartir también con toda la comunidad de Mindalia. Siempre es un gusto enorme tenerte con nosotros. Hace un ratito comentaste o hablaste un poco sobre la formación que vas a estar teniendo en Aguascalientes. Me encantaría que nos cuentes un poquitito más sobre esta actividad. Pues sí, es una formación bueno, yo creo que es el 20 y el 21 de septiembre, más o menos, ¿eh? No estoy segura. Yo con las fechas lo llevo muy mal siempre, pero sí que es en Aguascalientes de México. Es una formación que va a durar un año, porque ya digo que esto no es nada fácil. Entonces, no va a ser en Aguascalientes siempre, sino que yo voy a estar ahí de forma presencial. Ahora, en este mes de septiembre, en marzo y luego en septiembre del 2025. Los demás meses se va a hacer en diferido, por online. Es como mixto. Hay tres fechas que van a ser presenciales y tres más que van a, bueno, perdón, tres más no. Y el total son 13, 13 encuentros, pero los otros 10 van a ser en diferido. Entonces, ¿qué voy a hacer en este tema? En este tema voy a explicar qué cada eneatipo que es, qué no es, su parte amorosa, su parte neurótica, vamos a llamarle así, que es como lo llaman los maestros que trabajaron desde los años 60 en todo esto, y también la parte amorosa, las dos partes. También el trabajo de cómo reconozco yo a alguien depende de cómo reconozco su eneatipo y cómo lo reconozco en poco tiempo. Eso es una experiencia personal que me ha ido muy bien porque yo soy terapeuta. Si en el momento en que yo conozco a alguien, en los primeros minutos de la sesión, yo me doy cuenta de qué carácter tiene, va a ser mucho más fácil y más clara todo mi trabajo terapéutico y también le va a ayudar muchísimo más porque se va a sentir comprendida o comprendido desde el minuto cero. Y hacemos un trabajo para poder tener esa claridad lo más pronto posible, porque así el trabajo terapéutico va a ser rápido y fácil para todos, para el cliente y para mí. Porque voy a entender, vamos a ver, ¿qué es un trauma? Un trauma es algo que me rompe, ¿no? Y parece que me estoy yendo a otro lado. No. Un trauma es algo que me rompe. ¿Y nos rompe lo mismo a todos? No. Hay personas que, según qué les pasa, no les preocupa nada. Y hay otras personas que les pasa lo mismo y se rompen. Pues bueno, en esa formación demuestro que ese, el eneagrama nos está mostrando qué tipo de trauma va a tener cada uno. Porque no es lo mismo un rompimiento amoroso para un mental que un rompimiento amoroso para un emocional. Para un mental a lo mejor no es trauma, para un emocional a lo mejor sí lo es. Entonces, cuando yo veo qué eneatipo son, ya intuyo por dónde tiene que ser el trauma. Y eso está dentro del curso y se explica. Se comprende y bueno, clarísimo. Entonces, ¿quiere decir que el trauma y el eneagrama están juntos? No. Pero el carácter de la persona sí que me ayuda a saber qué tipo de trauma tiene si es que tiene uno. Y por aquí esto lo hace todo mucho más rápido y más fácil. Esto es más o menos la formación. Todo. Por eso que es un año, un poco más, pero es que hay mucha materia, muchísima materia. Bueno, Marga, qué lindo además que puedas ponerlo también al servicio para todas las personas que les interese saber muchísimo más y aprender, tal como lo has dicho, sobre este tema. Quiero recordarles a todos que la descripción del directo tiene los enlaces de contacto de Marga para que ustedes puedan vivirlo de primera mano, como lo ha dicho, de manera presencial o en diferido. Vamos a ir, Marga, si te parece, con algunas de las preguntitas que hemos estado recibiendo por el chat. Y tenemos a José Lomeli, nos dice, ¿será que la neurosis nos lleva a ver más claramente el camino del amor? No. La neurosis es todo lo contrario, nos suele enojar. Estar permanentemente enojado es síntoma de que hay una neurosis. ¿Pero qué hace la neurosis? Esa es la parte buena de la neurosis. La neurosis nos aprieta, nos hace malvivir, nos hace enfadarnos, nos hace estar mal con las personas queridas. A lo mejor no podemos dormir, a lo mejor tenemos algún dolor de cabeza, a lo mejor tenemos algo físico. Entonces nos aprieta hasta el punto de que deseamos resolverlo. Y cuando queremos resolverlo, ahí está el amor esperándonos. No sé si me explico, no es que me lleve ahí, es que me aprieta para que vaya hacia ahí. Marga, gracias por tu respuesta. Nos pregunta ahora José Olivares si hay ego bueno. Esa es su pregunta. Claro, el suyo. Todos los egos son buenos. Porque todos los egos son vida. Y todos los egos tienen el contenido para que nosotros nos transformemos como queramos. Esa es su parte buena y muy buena. Gracias, Marga, por responder. Vamos ahora con una pregunta de María Belén, que siempre nos acompaña en el chat. ¿Qué relación existe entre la neurosis y los miedos más profundos? Bueno, de los 9 eneatipos que yo he hablado, hay uno que se llama miedo. Y ese suele tener mucho miedo. Pero, de hecho, que vivan con miedo, hay 3. Que son los mentales. Porque el miedo es una fantasía de que pasará algo negativo, pero no es una realidad. Cuando ocurre, sí que es una realidad, pero el miedo es la fantasía de que me va a pasar algo negativo. Es lo que me da miedo. Todavía no lo he vivido, pero tengo miedo a vivirlo y me pongo en una fantasía muy negativa. Entonces sí que en el eneagrama las personas que son mentales son las que imaginan. Porque las personas que son emocionales sienten, con lo cual no piensan, sienten. Aunque pueden tener un trauma que les dé miedo. Yo estoy hablando en genérico. Y luego cada persona es cada persona, no hay 2 de iguales. Pero las personas que son viscerales no tienen tiempo de tener miedo porque actúan. Entonces los mentales son los que sí tienen miedo porque el miedo es una fantasía. Pero cuando tú conoces el proceso, aunque seas mental, pues te puedes dar cuenta que, ¿no? La pregunta, ¿eso está ocurriendo? No. Pues entonces, ¿a qué tengo miedo? Pues a una fantasía de que ocurra algo negativo. Gracias, Marga, por responder a esta preguntita del chat. Nos deja por acá Génesis de Colombia. ¿Puedes dejar un ejemplo de cómo has visto a alguien transformar su neurosis en amor? Voy a volver a poner el ejemplo de un 1, que es visceral. El 1 que es visceral es como que es el encargado de dentro de esos 9 que crean un mundo, es el encargado de abrir ese mundo y abrirlo a los demás, porque es el 1. El 1 es una persona, suelen ser personas muy seguras de sí mismas, que lo tienen todo muy claro, que tienen muy claro lo que hay que hacer siempre, Son personas inteligentes, estructuradas y listas, pero además tienen esa claridad. Esa claridad se choca con que la sociedad en la que viven no lo ve igual. Entonces, su claridad está siempre en pelea porque no le hacen caso cuando tiene muy claro qué es lo que hay que hacer. ¿Veis? Es muy claro. Si tuviera en cuenta, si fuera abierto y generoso y humilde y pensara que si es un mundo para compartir, hay que contar con la opinión de todos. Si estuviera abierto a todo esto, no se tendría que pelear con nadie, solamente tendría que negociar, pero no pelear. Y todos estarían contentos en ese mundo. Ese sería un camino, una explicación corta, sencilla y fácil, que todo esto es bastante más complejo, pero para entendernos. Marga, gracias por responder. Lucía, desde Tucumán, nos dice, ¿el amor propio puede influir en la sanación de nuestros aspectos neuróticos? Bueno, no sé si he entendido la pregunta. Yo contesto. Si no es, pues que me lo diga y contesto otra cosa. Vamos a ver. Tener amor por uno mismo es muy bueno. Siempre que sea en la justa medida, ¿no? Tener un excesivo amor conmigo mismo me convierte en alguien bastante intratable, ¿no? Pero tener el amor justo como para aceptarme tal como soy y amarme, eso es un buen punto de partida. Y sea cual sea el eneatipo que cada uno tenga, si parte de la base de un amor a sí mismo, adecuado, en equilibrio, le va a ayudar seguro. Un exceso no le va a ayudar y una falta tampoco. Amor por uno mismo sí, pero en la justa medida, con su dosis de humildad y con su dosis de aprendizaje. Marga, muchas gracias por responder a esta preguntita del chat y a todos los que nos están acá acompañando, como siempre. Tenemos ahora otra pregunta, en este caso es sobre el autoconocimiento. Nos dice María Andrea desde Perú, en este caso, ¿de qué manera el autoconocimiento a través del Enneagrama puede ayudarnos entonces a mejorar nuestra vida diaria? Porque el autoconocimiento del Enneagrama para uno mismo es genial, porque te permite darse cuenta dónde nos atascamos. Y como nos damos cuenta de dónde nos atascamos, entonces cada uno tiene que buscar la manera de salir de ese atasco, pero ya con el conocimiento de cómo lo hacemos. Si no tenemos ese conocimiento, mira lo que hacemos, mira, fijaros lo que hacemos, ¿no? Yo me repito cosas en mi vida, todo el mundo repite cosas en su vida y terminamos dándonos cuenta. Voy repitiendo eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será por eso? ¿Será por aquello? ¿Será porque me pasó? ¿Será porque me dijeron? ¿Será porque mamá no me quería? ¿Será porque papá no me trataba bien? ¿Por qué será? Y me puedo pasar la vida dando vueltas a muchas cosas. Y sigo continuamente repitiendo. Pero si tengo un manual que me dice, tú eres un mental, un tipo 6, por ejemplo, y vives con miedo. Con lo cual, los que están cerca de ti saben que tienes miedo, porque tenemos un lenguaje energético que no lo decimos, pero se sabe que, ¿no? Con lo cual tú no confías en nadie. Entonces, o te cuesta mucho confiar. Entonces, por eso recibes las respuestas que recibes. No recibes la respuesta de lo que tú dices, sino que recibes la respuesta de tu miedo. Deja de buscar. Es tu programa de trabajo aquí, desde el momento en que llegaste a la Tierra. Deja de buscar. Empieza a trabajar tu miedo. empieza a darte cuenta de que el miedo tiene un antídoto que conoce todo el mundo que se llama confianza. Marga, gracias por tu respuesta. Nos dice Eli desde Perú, cuando ves el miedo muy grande, ¿cómo pasarlo y cambiar esa emoción? Mira, yo recomiendo siempre vivirlo. ¿Tienes mucho miedo? Pues siéntate y vívelo. Porque en el momento en el que yo acepto vivirlo, ya no es tan grande. Ya se ha convertido en algo más chico. Repito, el miedo es fantasía y la realidad lo quita. Yo puedo estar aquí con mucho miedo porque estoy sola. Entonces digo, estoy sola, ya es de noche, me da mucho miedo estar aquí. Pues si me quedo aquí, veré que no pasa nada. Veré que ese miedo no era real, no había nada que me impulsara al miedo, ¿no? Y en el momento que me quedo, la realidad es que estoy tranquila y bien, pues ya se ha ido. Estoy generalizando, evidentemente, que podemos tener miedos reales y los podemos tener todos los 9 eneatipos, pero miedos que estén sustentados en una realidad. Marga, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros. Quiero agradecerle también a todas las personas que han estado acá en el chat dejándonos sus mensajitos y recordarles que este directo lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Vignalia Televisión Plus, en diferido, para que lo puedan repasar y compartir con todas las personas que quieran. Marga, te quiero dar el espacio para que puedas tú también despedirte y cerrar con, para todos, esta conversación. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más, porque bueno, ya empiezo a sentirme en la comunidad de todas las personas que tengo la suerte de que se conecten con nosotros y bueno, muy agradecida y muy agradecida a las preguntas. Me encantan las preguntas porque me hacen reflexionar y me ayudan a pensar. O sea que muy agradecida. Muchísimas gracias, Marga. Nos vemos entonces en la próxima. Un abrazo grande para todos.